In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, a Deunque latificae juventutem meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, la famine iniqua et doloso ero me. Quia tu es Deus, fulgido mea, quare me repulisti et quare ti si sincedo, d'un afflitti me inimicus. Emiten lucem tuam, de severitatem tuam, ixam me deduxerum, et aduserum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deunque latifica juventutem meam. Confitevor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con adu confitevor ili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque latificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo Spiritus Paulo, Omnibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Spiritus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et mies peccatis Tuis, peducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos Spiritus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Spiritus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orae pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri, Omnipotens Deus, et mihi peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia na solutione et remissionem peccatorum nostrorum diva nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, nascune spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meror mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Doramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquia exiunt et omnium sanctorum, ut redigneris omnia peccata mea. Amen. Majore nac dilectionem nemo avet, ut animam suam ponant quis pro amici suis, viatus qui intelligete super egenum, et pauperent in die mala liberavit eum Dominus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Majore nac dilectionem nemo avet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipit peccatione nostram, qui sedes ad esseram Patris, miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, con Santo Espíritu, en gloria de Patris. Amén. Dominus obiscum, con Espíritu tuo, oremus. Deus qui santum camillium tat in animarum in extremo agone luctantium suscitium, singulare caritatis prerogativa decorasti, eius cosmus meritis Spiritum nobis tua dilectiones infunde, ut in hora exitu nostri ostem vincere, et ad celestem mereamur coronam pervinere. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivit in nota de Spiritu Sancti Deus, per omnia, saecula, saeculorum. Amen. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. No os maravilléis, hermanos, si os aborrece el mundo. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que todo homicida no tiene vida eterna permanente en sí mismo. En esto hemos conocido la caridad, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar las vidas por los hermanos. Pues quien poseyere los bienes del mundo y viere a su hermano tener necesidad y cerrare sus entrañas desviándose de él, como la caridad de Dios mora en él, hijos míos, no amemos de palabra y con lengua, sino con obra y de verdad. Palabra de Dios. Os justi meditabitur sapienza et lingua eius loquetur judicium, les dei eius in cordis ius, et non supplantabuntur Christus eius. Alleluia, alleluia, beatus vir, qui timit Dominum, in mandatis eius cupit nimis. Alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas signito, et a me tua grata miserazione dignare mundare, us santo evangelium tum dignum fa denunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentur annuncien evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Ese es el mandamiento mío, que os améis unos a otros, así como os amé. Mayor amor que este nadie lo tiene, que dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor. Mas a vosotros os he llamado amigos, porque todas las cosas que de mi Padre oí os las di a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, antes yo os escogí a vosotros, y os destiné para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que cuanto pidáis al Padre en nombre mío os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. No os maravilléis, hermanos, si os aborrece el mundo. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido primero que a vosotros. Si del mundo fuerais, el mundo amaría lo que era suyo. Mas pues no sois del mundo, sino que yo os entresaqué del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Porque Cristo nos ha sacado del mundo, que pertenece al demonio. En el mundo se hacen las obras del demonio. Todo hombre que esté en pecado, que no esté en gracia, obra en su vida las obras del demonio, que son las obras del pecado. Y quien obra el pecado no puede obrar el amor, ni el amor a Dios, ni el amor al prójimo. La fraternidad, ese amor fraternal que la gente tiene en su estúpida boca, es solamente eso, palabras bonitas, palabras sin sentidos, palabras huecas. Para amar al prójimo tienes que estar, tienes que vivir en la gracia de Dios. Si vives en el pecado, solamente odias con palabras hermosas al prójimo. La gente que está en el pecado, cuando abraza al otro, cuando le da un signo de amistad, lo está odiando. Porque para amar al otro en Dios hay que obrar la verdad con esa persona, con ese otro. Si no se obra la verdad, entonces solamente se le está odiando con gestos bonitos, con palabras bonitas, con lo que sea, con obras humanas buenas, con lo que sea. Se le odia mostrándole una cara de amigo. Eso es lo que hace mucha gente en la práctica de su vida. Yo os saqué del mundo y por tanto el mundo os aborrece, porque cuando obráis en el mundo, obráis la verdad que el mundo no quiere, que el mundo desprecia. Y obrando la verdad, diciendo la verdad, poniendo la verdad en medio de los hombres, es cuando se acaban las bonitas palabras, los abrazos, los besos, las obras buenas. Ya la gente deja de dar al que obra la verdad, al que dice la verdad. La gente se aparta del que da testimonio de la verdad, porque la verdad no está en el mundo. Y la gente os aborrece porque decís la verdad que nadie quiere escuchar. Para eso Cristo nos ha sacado de este mundo maldito, para hablar la verdad, para obrar la verdad, para vivir la verdad. Hoy la gente vive la mentira en muchos aspectos de su vida, y una mentira oficial, una mentira promulgada por los medios de comunicación. Y la gente se acomoda a esas mentiras, porque esas mentiras son un negocio, son un lucro para su vida. ¿Cuántos falsos científicos hay? ¿Cuántos falsos médicos hay? ¿Cuántos falsos filósofos hay? ¿Cuántos falsos teólogos hay que hacen de la mentira una plataforma, una empresa para su vida, un lucro para su vida? Hoy la gente está esclavizada por las mentiras de mucha gente, de muchos políticos, de mucha jerarquía en la iglesia, de muchos hombres que han hecho de la mentira la obra de sus vidas. Y la gente, porque ni quiere pensar, ni le gusta pensar, ni quiere en su vida buscar la verdad como es, sino que se entretiene en muchas mentiras, en muchos errores, en sus verdades de la vida. Por eso la gente acaba manipulada en su mente. Qué fácil es manipular la mente de un hombre, y sobre todo con las nuevas técnicas de la telepatía. Con la telepatía se puede dictar textos, ideas, razonamientos a otra persona en su mente. Por el pecado original no podemos ver lo que piensa la otra persona por la manipulación del ADN. La manipulación de nuestro cerebro orgánico que impide el espíritu. Sin el pecado original se podía ver lo que pensaba la otra persona y se podía hablar con la otra persona de mente a mente, porque la idea es espiritual. La idea nunca es material, no nace en el cerebro. La idea nace en el espíritu y, por tanto, espiritualmente, uno puede dar su idea, que es espiritual, a través del espíritu a otra persona. Los que siguen la telepatía lo razonan de otra forma muy distinta, con la fuerza de la mente, etcétera, que no existe, porque no entienden la vida del espíritu. El alma es espiritual. Y el alma, cuando está en la gracia de Dios, cuando está sin el pecado, revela una luz. Tiene un cuerpo de luz, un cuerpo espiritual que no se ve. Es el aura que otra gente dice o habla. Es el aura que hablan los espiritistas, pero que la confunden por sus errores. El alma, al ser espiritual, tiene un cuerpo espiritual que no se puede ver con los ojos materiales. Es el cuerpo propio, es el resplandor propio del alma. Es su percepción luminosa en la dimensión del espíritu. Sin el pecado original, sin la manipulación del hombre, de su ADN, se podía observar esta percepción luminosa, este cuerpo espiritual, este aura, este resplandor de lo que es el alma. El alma está unida sustancialmente a un cuerpo físico, que es distinto a su cuerpo espiritual, a ese cuerpo de luz. Al estar manipulado nuestro cuerpo físico por el hombre, entonces esa manipulación impide que se vea el cuerpo espiritual, el cuerpo de luz, la luminosidad del alma espiritual y por tanto impide que se transmita esa idea espiritual a otro a través del cuerpo físico. Los ángeles se hablan mentalmente porque sus entendimientos son espirituales, no son racionales. No están en un cerebro orgánico. Y hay comunicación intelectual entre ellos, hay telepatía entre ellos. Con las almas pasa igual, pero el problema está en su cuerpo físico, que al estar manipulado, entonces impide esa transmisión telepática. Esa transmisión telepática se puede conseguir mediante la gracia y los carismas y los dones del Espíritu Santo, pero no se puede dar a todos por la manipulación del cuerpo. Hay quien en su cuerpo está menos manipulado y por tanto los dones, los carismas salen a la luz. La mayoría de la gente tiene una manipulación en su cuerpo que impide los dones y los carismas. Por la sangre de Cristo, por la Eucaristía, tu ADN, tu sangre se va purificando. Y por tanto la dimensión espiritual, ese cuerpo de luz, ese cuerpo espiritual, se puede ir manifestando más. Y aparecen los carismas y aparecen los dones con los cuales el alma puede discernir espíritus y puede ver lo que piensan los demás. Los carismas, los dones son para todos, porque Dios ha dado su espíritu en la iglesia, su espíritu a todo el mundo. Pero muchos son privados de los dones y carismas por la manipulación de su ADN. Los dones y carismas no son para la gente más santa, son para todos. Pero no pueden actuar en todos. Con la Eucaristía tienes la misma sangre que Cristo y por tanto tienes un beneficio genético. Se purifica tu ADN y se va mostrando ese cuerpo de luz, esa luminosidad que es el alma, ese cuerpo espiritual, esa dimensión espiritual que es la fe. Eso lo tienen en Conchiglia, lo pueden leer, lo pueden meditar para que entiendan estas cosas. Hoy la gente vive esclava en su dimensión carnal, sin entender nada de la vida espiritual. Y a pesar de que tienen ahí la fe, la verdad, los dogmas, etc., no acaban de comprender la vida espiritual. Y es más fácil manipularlos porque viven apoyados en la mentira, en el error. Viven haciendo de la mentira una obra en su vida, una vida, un negocio. Y después quieren entender algo de la verdad, algo del espíritu, y siguen caminos extraviados, falsos, como el espiritismo y muchos otros. La idea es algo siempre espiritual, nunca material. Cuando el hombre vive metido en su cerebro, dando vueltas y vueltas a sus ideas, hace de la idea algo material y por tanto es muy fácil manipularlo. Porque el hombre va buscando su idea, su forma de concebir la cosa. Va buscando su lenguaje, su forma de entender, su forma de expresarse. Ya no va buscando la verdad espiritual, la idea espiritual, va buscando una construcción en su mente. Y entonces es fácil dictar al otro lo que tiene que pensar, lo que tiene que hablar. Eso es lo que hace la masonería. La masonería se fundamenta en el método. Un método que no se puede cambiar y que lleva a la manipulación de todas las mentes de los hombres, porque las mentes tienen que acomodarse a ese método, a esa forma de pensar única y exclusiva que hay en la masonería, que es diferente a la verdad. Se puede llegar a entender lo que piensa el otro a través de un carisma de Dios, a través del demonio, estando el alma en pecado y teniendo una manipulación de su cuerpo que no impida la comunicación espiritual. También el demonio puede dar inteligencia de lo que hay en la otra persona, de la mente de lo que hay en la otra persona. Y se puede entender lo que piensa la otra persona por medio de técnicas telepáticas que requieren un medio físico para llegar a esto. El alma sin el pecado original puede ver con su cuerpo físico lo que la otra persona piensa tranquilamente. Pero al estar manipulado su cuerpo físico, entonces se impide esa visión espiritual, esa visión de la idea espiritual que el otro tiene, porque la idea es espiritual. La idea no está encerrada en un cerebro. La idea se ve en el espíritu. Cuando piensas, estás pensando espiritualmente. Piensas en un cerebro porque tu alma está unida a un cerebro físico, orgánico en tu cuerpo. Pero tu pensamiento es espiritual y tu pensamiento lo ve el espíritu. Si el alma a través de un cuerpo, de su cuerpo físico, podía ver lo espiritual, entonces si se desarrolla una materia, un instrumento físico, apto para captar las cosas espirituales, apto para captar la energía que es el hombre, que es el alma, que es el cuerpo, y la energía entendida rectamente, no como la entienden en la nueva era. Todo es energía, pero no somos energía. La nueva era dice que somos energía y un uno en esa energía. Eso es el panteísmo. Lo que pensamos, lo que obramos, lo que vivimos, se queda ahí, en el ambiente, porque es energía. Y se puede captar eso, como el padre Ernetti vio con su máquina del tiempo, con su cronovisor. Él vio la muerte y resurrección de Cristo en el cronovisor. Él vio muchas cosas espirituales que se quedan en la energía, en el ambiente, porque la palabra es energía, la obra de cada hombre es energía, que se queda en el éter. Y se puede captar el éter con instrumentos adecuados. Sin la manipulación del ADN no hacen falta libros para entender la verdad. El alma conoce la verdad sin más. con la manipulación del ADN, porque tenemos un cuerpo manipulado, hay que esforzarse en entender la verdad, en buscar la verdad, porque no la encontramos con nuestro cuerpo, metidos en nuestro cuerpo. Si científicamente se ha podido captar lo que piensan los hombres en el pasado, lo que obran los hombres en el pasado, los hechos del pasado, lo que hay en cada alma, y por eso se escondió el cronovisor, porque iba a descubrir muchas cosas que los grandes del mundo no querían que se supiesen, porque están construyendo un mundo esclavizado a la mentira, al pecado. No quieren hombres libres, quieren hombres esclavos de la mente de otros hombres. Si científicamente se puede captar con un instrumento, se puede captar la idea de otro hombre o su obra o su vida en el pasado, pues con mucha más razón se puede influir en las ideas de los hombres, de modo telepático. Ya está esa tecnología entre los hombres, por lo que dice el Señor en Conciliia. Dice así, y ahora les vuelvo a recordar que están adelantados en tecnología 15.000 años y no se lo dicen, porque los quieren manipular, porque los quieren esclavizar, como el faraón a Moisés, al pueblo judío. Quieren que seamos esclavos de las ideas, del lenguaje, de los masones, que promulgan los masones. Y ahora les vuelvo a recordar que están adelantados en tecnología 15.000 años y no se lo dicen, unos hermanos de ustedes que viven en otras dimensiones, es decir, los hijos de Dios que vienen de la primera mujer, hermanos, hombres con un alma humana, hombres con un espíritu divino y hombres con un cuerpo físico y espiritual, cuyo cuerpo físico no impide el cuerpo de luz, el cuerpo espiritual que tiene el alma por ser alma. El alma tiene su figura espiritual, su cuerpo espiritual, no así el espíritu. El espíritu no tiene cuerpo espiritual, no tiene cuerpo de luz. El alma tiene cuerpo de luz, distinto al cuerpo físico. Unos hermanos de ustedes que viven en otras dimensiones, la dimensión del espíritu, han intervenido y a través de tecnología científica superior, tecnología holográfica y telepática, ponen de manifiesto el carácter obsoleto de sus conocimientos actuales. Esos hermanos que viven en otras dimensiones también son los hijos de los hombres, con un cuerpo espiritual y con un cuerpo físico casi perfecto, no manipulado, un cuerpo hibridado. Nosotros tenemos un cuerpo hibridado y un cuerpo manipulado. Los hijos de los hombres que vienen del primer hombre tienen un cuerpo hibridado, pero no manipulado. Y por tanto, en ese cuerpo físico hibridado se puede manifestar el cuerpo espiritual, el cuerpo de luz. Y estos hijos de los hombres, porque quieren esclavizar a los hombres que tienen un cuerpo manipulado, entonces entregan esta tecnología a los grandes del mundo para que lleven a cabo esta acción. Y es a través de esta tecnología holográfica y telepática cómo se van a manifestar el anticristo para manipular las mentes de todos los hombres, para hacer creer a todos los hombres que Cristo viene de nuevo del cielo al mundo. Esa es la tecnología holográfica. Cristo viene, aparece en los cielos, glorioso, y viene ya a juzgar a este mundo y viene ya a implantar aquí su reino. Es el anticristo de esta era. El anticristo para la gente del mundo que no quiere buscar la verdad y que se afana en un lenguaje humano, en un pensamiento humano, en algo, en una idea material, cuando la idea es espiritual. No os maravilléis, hermanos, si os aborrece el mundo, porque yo os entresaqué del mundo, por eso os aborrece el mundo, porque no pensáis como los hombres del mundo piensan, ni vivís como ellos, ni queréis lo que ellos buscan en la sociedad, ni en la iglesia. Estamos llamados a vivir la verdad, a obrar la verdad, a mostrar la verdad. Una lámpara no se puede esconder debajo del celemín, debajo de la cama, sino que se pone en alto para que la luz brille a todo el mundo, para que vuestro cuerpo de luz, vuestro cuerpo espiritual, la dimensión espiritual se manifieste en la dimensión carnal, material que vive el hombre. Hay que vivir de fe, hay que vivir espiritualmente, no hay que vivir humanamente, no hay que vivir para algo material. La gente hoy día vive para algo material, para tener su carro bien, para tener una casa, para comer, para lo que sea, preocupada por lo material. Hay que vivir preocupados por lo espiritual, poniendo los ojos solamente en el espíritu, en la verdad que da el espíritu y que es la que hace libres a la persona. Dominus vobiscum, cum spiritu tuo, in virtute tua, Domine, detebitur justus, et super salutare tuum, exultavit vehementer, desiderium anima, eius distribuisti eui. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostium conego indignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, por innumerables peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, sed et pronibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, Danubis projus aquae et virum mysterium, Eius divinitatis esse consortes, qui maledictis nostri fiat dignatus est partices, Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus ibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos sotius mundi in saluti, cum odore suet ad accendat. Amen. In spiritu meditates et in animo contrito, si pamam ad te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo in tre innocentes manus meas et circundavo altari tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in aer universa mirabilia tua. Domine, dilexit coron domus tue, te loco in habitationes glorie tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viri sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sum destra irum repetaes muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus est in directo in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Santa Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, ad memoriam passionis et resurrectionis et ascensionis Iesu Christi, Domine nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petrit Pauli, et historum Tetonium Sanctorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis synthetiter dignitur in celis, quod in memoriam nos in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meam habesserunt sacrificium acceptabile fiat puteum, Pater omnipotente, Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine suis, ad utriam cognoscere tusque ecclesiae sue sancti. Amen. Ostia Immaculata, qua illud Dominum nostri Iesu Christi, mensa in caritatis opus, renovamus sic Deus Pater omnipotens, Santo Camillo intercedente contra omnes corporis et anima, infirmitate salutare remedium, et in extremo agone solatio et tutela. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivita regna, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, surrisum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostrum, tenue justum es, Benedigno justum es, cum es salutare, nos tibi sempre dubieque gratia sagere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate parisone, sit in unius unitate substantiae, quod tenet tua gloria, revelante te, credimus, quod de Filio Tuo, quod de Spiritus Sancto, sin differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque editatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur et qualitas, quam laudat angeli ad quarc angeli, quirui in coque serafim, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissimum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus, ac petimus, ut accepta avias, et benedicas, et dona, ec emunera, ec sancta sacrificia illibata. In primis cotibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere digneris totor veterarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, in adisse se nostrum, et omnibus ortodoxis, aude cattolice et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum, famorumque tuarum. Et omnia circumstantium coram tibi fidis cognitaes in nota devotio. Procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por nascere animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes in memoriam venerantes, in primis gloria semper Virginis Mariae, Trinitatis Dei et Domine nostri Iesu Christi, sed et patrona apostolonca martyrum tuorum, Petrit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settatei, Linni, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenze, Cristo, Goni, Gioani, Set, Paoli, Cosme, Damiani, Etonio, Santorum, Torum, Quorum meritis, precipus e concedas, ut nondibus protectione suum in amore auxilio, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur, oblationem sepitutis in nostre, sed ecunt familiae tuae cosmus, Domine, o placato sacipias, disque nos in tua pace disponas, atque af aeterna ta nationem nos eripi, et in electorum turum jubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus cosmus benedictam, ascritam, oratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguine sfia delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui, pride quam pateretur, accepi panem in santas ac ambirables manus suas, et labis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fredit, didisque discipulis suis dicens, accipite, manducate socones, hoc est enim corpus meum. Similimodo postquam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas ac ambirables manus suas, et in tibi gratias agens benedixit, didisque discipulis suis dicens, accipite, et vidite esse omnes. Dices enim calis sanguinis mei, novae eterni testamenti, mysterium fidei, qui probabis et promultis fundetur in remissionem peccatorum, et quotocusquem faceritis in mea memoriam facetis. Unde memores Domine nos servitus et plus tua sancta iussi Christi, fili tui in Domine nostri, tam viate passionis, in nec no et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus precare majestatis tuae et tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetuae. Supra quo propitio accede novultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere ignotus es immune la purit justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otuli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supce est rogamus omnipotens Deus, ubi ec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguine sunt servimus, omni venezione celesti et gratia repleamur, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos processerum cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis Domine et omnibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis, in duas deprecamur, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis coque peccatoribus familis tuis, demolita de miseratione in torre esperantibus, partenali quam esultate donae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannis, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, Felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, inter coronos consortio non estimator meriti, sed veni quosmus elerit ad mitte, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, Esti Deo Patri omnipotente unitate Spiritu Sancti omnissono te gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recede salutaribus moniti et divine istituzione formati audemus in dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quousmus, Domine, fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, da propitia patria in Deus nos et sutto per misericordia tua adiuti, et peccatus mihi semper libere, et ad omni perturbatione insecuri. Perundem Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivite e regnate di Spiritu Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Cristi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem dolinco vobis, pacem meam do vobis. Te respicias peccata mea, se te fidin ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrona digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis meis ut universis malis, et facmi tuis semper inere mandatis, et a te nunquam separari permittas, qui cum Deo Patris et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Gesù corpus tui, Domine Gesù Cristo, quotego indigno sumere presumo non bin provenia di giudicio nel condenazione, se per te patate proset mietutamento mentis et corporis, et amenam precipientam, qui vis regnas cum Deo Patris et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem Celestia accipiant et nomen Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, utente sub tectum meum se tantum divervo, esse habitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Qui retibam Domino pro omnibus curativit mihi calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, cus anima mea in vita eterna. Amen. Cotore sumus Domine puramente capiamus et demune tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine cotsum sit et sanguinis quem potavit adera viceribus meis et presta, ut in me norma nacerum macula quem pura santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, infirmus fui et visitavis me, amen, amen dico vobis, quam Deo fecistis uno ex is fratibus meis minimis, mi fecistis. Oremus, per ex celesti alimenta, quem sancti camili confessoris tui solennia celebrantes, pia devotione suscepimus, et acquiescimus, Domine, ut in ora mortis nostri sacramentis refecti, et culpis omnibus expiati in signo misericordiae tui elati suscipe mereamur, qui vis regnas cum Deo Patris et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, res cum spiritu tuo, ite missa es, in Deo gratias, placet tibi sana Trinitas, usequium servidutis me et prestatus sacrificium quod oculis tui, Majestate Signor Otuli, tibi se tratas chatele mihi, et omnibus procivus illo Otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in il quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit omnibus a Deo qui numerera Ioannes, qui venit in testimonium, ut testimonium per veritatem de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium per veritatem de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnibente nunc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eo non coniovit. In propria venite sui eo non receperum. Quodco autem receperum nende diteis potestate filius Dei fieri. Isque creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, nec ex Deo nati sunt. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.